Daniel Castellanos. Y bien, pues después de una tarde furibunda, terrible, con una goleada espectacular que pegó Alemania a Brasil, pues aquí estamos, con penita, sí, pero con boleros, como siempre. Ramón Calabuch Batista Moncho, lo llamaban el gitano del bolero. Nació en Barcelona, barrio de Gracia, 26 de julio de 1940. Apreciado en su país y también en Cuba. En el nuestro, en Ecuador, poco se lo conoce. Hijo de una familia de gitanos catalanes, se inició cantando rumba catalana, rodeado de artistas como Peredo Antonio González, quien era marido de la famosa Lola Flores. Moncho siempre fue aficionado al bolero y su cantante favorito, les cuento, era, y sigue siendo, Lucho Gatica, a quien intentó emular en un principio, pero con el tiempo fue descubriendo su propio estilo. Esta composición es de la puertorriqueña Mirta Silva. ¿Qué sabes tú? Y la voz de Moncho. Tú no sabes nada de la vida. No sabes nada del amor y eres como nave que a la deriva. Tú vas por el mundo sin razón. ¿Sabes tú lo que es estar enamorado? ¿Qué sabes tú lo que es estar ilusionado? ¿Qué sabes tú lo que es sufrir por un cariño? ¿Sabes tú lo que es llorar igual que un niño? ¿Qué sabes tú lo que es pasar la noche entera? ¿Qué sabes tú lo que es querer sin que te quieras? Sabes nada de la vida. ¿Qué sabes tú? Que sufrir por un cariño. ¿Qué sabes tú lo que es llorar igual que un niño? ¿Qué sabes tú lo que es pasar la noche en vela? Sabes nada de la vida. Mon Poncho y su manera particularísima de interpretar los boleros. En su carrera artística, que tiene algo más de 40 años, Moncho ha grabado 34 discos de boleros en español y en catalán, más de 300 canciones, entre ellas Llévatela, El tiempo que te quede libre, Amor, no fumes en la cama, Conversaciones en tiempo de bolero, Historia de un amor, bueno, muchísimas más. Esto es Llévatele, una canción con la que tuvo mucho éxito este hombre y compuesta especialmente para él por Armando Manzanero. Llévatela. Si al fin y al cabo ella piensa mucho en ti, por la forma en que te mira comprendí que olvidó todas las cosas que le di. Llévatela. Pero tienes que quererla como yo. Es un poco caprichosa, por momentos es celosa y otras veces cariñosa. Hace tiempo que me está fingiendo, no me está diciendo ninguna verdad. Mis amores se han ido muriendo. Seguir insistiendo sería mi maldad. Llévatela. Y si es cierto que le tienes mucho amor, eso hará que no le encuentres ni un error. Vivirás agradecido a su calor. Ah, me olvidaba decirte, si al querer decir tu nombre pronuncia el de otro hombre, igual me pasó contigo. Por eso vamos, mi amigo, te suplico la lleves para el bien de los seres. Bien, pues era Llévatela. Él ha cantado con las principales figuras del bolero. También ha recreado canciones de Joan Manuel Serrat, por ejemplo, de Quién es amigo. Compuso para Moncho una canción. También ha interpretado composiciones del cubano Benny Moré. Otra canción que tuvo éxito en su voz y que la utilizó Vigas Luna, ya saben, director español de cine, en la película Jamón, Jamón fue Házmelo Otra Vez, de Concha Valdés Miranda, compositora e intérprete cubana. Esta compositora se especializó, digamos, en boleros tipo eróticos, muy interesantes realmente. Así que aquí está Moncho y Házmelo Otra Vez. Otra vez, yo necesito que me vuelvas a querer. Hazme otra vez esa caricia que te pasé. Hazme otra vez, quiero en tus brazos nuevos. Hazme otra vez para saciar cada pedazo de mi piel. Hazme otra vez, deja tus labios en mis labios palpitar. Hazme otra vez, que quiero amarte como nadie te ha de amar. Hazme otra vez esa caricia que me hiciste conocer, que hoy te suplico desde el fondo de mi piel. Cuando termines, ven y hazme otra vez. Brazos nuevamente lo que sea. Hazme otra vez para saciar cada pedazo de mi piel. Hazme otra vez, deja tus labios en mis labios palpitar. Que necesito como nadie que ha de amar. Hazme otra vez esa caricia que me hiciste conocer, que hoy te suplico desde el fondo de mi piel. Cuando termines, ven y hazme otra vez. Bueno, pues, qué tal este bolerazo de Concha Valdés Miranda? El 12 de mayo de 2010 cumplió Moncho 50 años de carrera y lo celebró con un concierto en el Palacio de la Música Catalana de Barcelona, acompañado por Joan Manuel Serrat, Joan Isaac, Sergio Dalma, que es buenísimo realmente, y Antonio Carmona. Concierto que se llamó Sangre de Bolero. En el 2012 se pone a la venta un libro un libro biográfico nada más, titulado de igual manera, Sangre de Bolero. Y bueno, Moncho sigue cantando, sigue presentándose. Aquí no ha venido que yo sepa. Esto es Soy lo prohibido, al piano Joseph Mas, del disco del que les hablaba, Sangre de Bolero, y del concierto en el Palacio de la Música Barcelona. Esta composición es de el mexicano Roberto Cantoral. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás.

Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Esto es Los Hijos del Bolero. Falta canción de cuna, el bolero es nuestra canción de cama. Y más que canción de cama, el bolero es Kama Sutra tropical y sonoro. Bolerus complice fecundatium latinum est, dijo el latino. El latinoamericano Tite Curet Alonso, claro. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. ¿Por qué esta tentación? Porque en ese descenso vertiginoso hacia las bajas pasiones, un bolero roza peligrosamente el triángulo amoroso, ese temido triángulo de las Bermudas en cuyos vértices sucumben definitivamente el amor, el erotismo, el sexo y el saxo. Feliz. Tápame contigo, también de Concha Valdés, Miranda, esta canción. Lo que acabamos de escuchar está tomado de un programa que se llama, en Cuba, que se llama Cantando Quiero Decirte. Y palabras, las primeras que oímos, eran del conductor del programa, Héctor Rago, que lo hace acompañado de Gilberto Rebolledo. Concha Valdés Miranda empezó su carrera artística por el año 1965 y cuenta en la actualidad con 85 años. En su libro Poemas y Canciones dice, abro comillas, pienso retirarme pronto a escribir canciones. No quiero ser la mujer más rica del cementerio. Cierro comillas, sabias palabras realmente. Bueno, pues Tiango, cuyo nombre es José Gómez Romero, lo dije al principio, nacido también en Barcelona como Moncho, y en el mismo año, 1940, pero él en 5 de marzo, ¿verdad? Cuenta ahora con 74 años. Vamos a escucharlo en esto que se llama Si yo fuera él. Piensas que es un dios y es solo el hombre que te hizo mujer y disfruta tus caricias cada noche. Si yo fuera él que te tiene y no y le sigues fiel sin un gesto de amargura y sin reproches. Si yo fuera él que lo tiene todo con una sonrisa, das todo tu amor sin condiciones y porque también es la única verdad que reconoces. Si yo fuera él que no escucha ni comprende tus razones y que cada vez que te hiera le dirás que te perdone. Yeah. precios, estoy solo. Bueno, pues Django, creo que la manera de interpretar, ¿verdad?, no es que la, tanto la de Moncho como de Django, no es que fuera así como, digamos, no tienen esa esa cosa que suelen tener los latinoamericanos al interpretar boleros, pero gustan en general. Discográficamente, Django se inicia con la casa de discos Zafiro, año 74, que fue también cuando fichó para EMI. Su primer álbum para esta compañía, ya en serio, salió en el año 75, y su repercusión fue tan grande en Latinoamérica, no en España. Luego de triunfar en el Festival de Benidorm, año 76, con el tema que acabamos de escuchar, Si yo fuera él, entonces empezó a crecer su fama. Vamos a escucharlo en Mi principio y mi final. Los motivos que me separan hoy de ti, mi amor, ven a vivir conmigo. Entrégate a mi amor en este instante. Dejemos de jugar a los amantes. Al fin hoy encontramos el amor. Ven a vivir conmigo y déjame enseñarte mi cariño, que está mi corazón igual que un niño temblando si no estás aquí. Ven a vivir conmigo, quiere tanto amar mi desespero, que tú eres la razón de cuanto quiero, y apenas queda tiempo para amarnos. Ven a vivir conmigo y que camino de regreso, tú eres mi principio y mi

¿Cómo es posible que me haga tan feliz haberte conocido? Que pueda ilusionarme yo que tanto ya he vivido. Y es que a nadie yo he sentido como a ti. ¿Cómo es posible? No puedo comprender lo que me ha sucedido. Apenas te conozco y ya te necesito. Y es que a nadie yo he sentido como a ti. ¿Cómo es posible que a sabiendas de que nunca he de tenerte, que muy tarde yo he llegado a conocerte, porque entonces, mi amor, sueño con verte? ¿Cómo es posible? Esta ilusión se carece una y mil veces, con un amor que a nada se parece. Si yo bien sé que tú prefieres pequeñeces, ¿cómo es posible que esta pasión se esconda en mi rincón? Que mis sentidos se vuelvan corazones. ¿Cómo es posible que este amor me envuelva así? Pero presiento que el pretender tu amor no será en vano. Vas a amarme alguna vez tarde o temprano, porque a nadie yo he querido como a ti. Django ha obtenido a lo largo de su carrera 55 discos de oro, 40 de platino. Anunció su retirada realizando una gira por varios países latinoamericanos. Esto estaba previsto para este año y en abril. Ya estamos en julio, ¿verdad? Sabemos que se presentó primero en Córdoba, Argentina, luego en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, pero hasta ahí, sí, ¿verdad? A Ecuador, que yo sepa, no ha venido todavía. Voy a hacer hincapié en algo que me parece muy importante en Django, y es que ha participado, sigue participando activamente en el varios, aparte de conciertos, por supuesto, pero en muchísimas manifestaciones por la libertad que se celebran en Barcelona a favor de la independencia de Cataluña. Me parece un punto muy interesante. Los dejo hasta el día de mañana con Moncho y con Django, con estos dos españoles, y tres canciones: Contigo en la distancia, Tú me acostumbraste, no, son cuatro, Lobo y Mujer. Que lo pasen bien y hasta luego. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía